Y el conflicto se inicia hace poco más de un año y medio, que la empresa empieza a pagar los sueldos en parte, y bueno, esa forma de pago fue empeorando hasta que se empezaron a acumular sueldos. Paralelo con eso, empezó a haber faltante de materias primas y de mantenimiento, digamos, o sea, falta de inversión, lo cual llevó a que la planta hoy en día esté paralizada totalmente. Eso por el lado del laburo, ¿no? O sea que hoy directamente ni siquiera no producen nada, no hay actividad. No, el año pasado la planta no produjo ni siquiera el 50% de su capacidad, uh-huh. Y ya desde noviembre, más o menos del año pasado, de 2016, directamente no se produce nada. Tampoco se pagan los sueldos, ¿no? Y bueno, durante todo el año pasado y el anterior se realizaron distintas medidas, quita de colaboración, afichadas, cortes de calle, petitorios, bueno, una serie de medidas para reclamar por nuestros derechos y no hemos encontrado todavía la solución. Estamos ahora a la espera de una solución. ¿Qué le dicen desde el lado patronal? No, la empresa, el director de la empresa, el dueño, digamos, es Julián Mariano Rux, hace rato no se comunica con nosotros. Ellos lo último que decían era que la empresa estaba pasando por una crisis financiera, pero que lo iban a solucionar. Sin embargo, en la práctica lo que se veía era todo lo contrario. Iba acrecentando el conflicto y iba empeorando la situación. Y hoy por hoy no tenemos comunicación prácticamente, más allá de algún ida y vuelta de telegrama, no hay comunicación. Nosotros lo que estamos reclamando justamente es una audiencia con la empresa para que planquee qué es lo que quiere hacer. ¿De cuántos puestos de trabajo estamos hablando, Bruno? Y de la empresa, hoy por hoy dependen 380 trabajadores aproximadamente. Uh-huh. Cuando inició el conflicto eran 500, pero bueno, obviamente con todo esto se fueron retirando compañeras y compañeros que consiguieron otros trabajos, otros se jubilaron con la edad mínima, bueno, se consideraron despedidos, lo que pasa siempre en realidad. Claro, vaciaron la empresa. Exactamente, nosotros denunciamos que es un vaciamiento intencional, hicieron fue estirar el conflicto para que se vaya la mayor cantidad de gente posible, pero bueno, todavía quedan más de 300 trabajadores que obviamente no tienen una alternativa tampoco para buscar laburo, porque el mercado laboral está bastante cerrado, sobre todo teniendo en cuenta que acá hay mucha gente que tiene más de 50 años, por lo tanto se te complica mucho conseguir trabajo. Bruno, mañana a las 8 es la movilización, que iban a pedir respuestas. ¿Qué respuestas esperan? Bueno, nosotros nos vamos a presentar, a convocar en la puerta del juzgado, que es en Callao 635, y vamos a pedir hablar con el juez o con el secretario del juez, y vamos a presentar un escrito denunciando lo que viene pasando. Y en principio lo que le vamos a pedir es que reúna las partes, es decir, tanto a la empresa como al síndico, porque la empresa está concursada, para que las diferentes partes que intervienen en el conflicto digan qué es lo que quieren hacer. En paralelo nosotros tenemos, digamos, en caso de que no exista ninguna resolución, como sea la compra o la aparición de un inversor, que es lo que vienen diciendo, tenemos una alternativa que también vamos a plantear, que es la de recuperar la empresa en manos de los trabajadores. Esa es nuestra intención. Mañana sería una primera aproximación, una primera reunión con el juez para ver si aparecen las otras partes.